Se efectuó el 7 de mayo la reunión del segundo día del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. El primer secretario Kim Jong-un continuó su informe sobre las labores del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Cuando él terminó el informe, todos los participantes le aplaudieron con tronadores pítores de viva. Luego hubo intervenciones para materializar a cabalidad las tareas programáticas que el primer secretario presentó en su informe. Los disertantes apoyaron a plenitud el informe presentado por el compañero Kim Jong-un sobre las labores del Comité Central del Partido. Continúa el Congreso.